Desde aquí nuestra consternación, dolor y todo lo que ha sucedido en el entorno de Bruselas, Bélgica. Son imágenes detestables, son imágenes que nos muestran el peligro constante en el que está el mundo. Son imágenes que también nos muestran lo vulnerables que somos desde hace muchos años al terrorismo. Historias que se han repetido desde el 2001, por lo menos, hasta el 2016, en Nueva York, en Madrid, en París, en Bruselas y en muchos otros lugares de este mundo que sigue siendo víctima del terrorismo. El terrorismo, si lo queremos identificar políticamente hablando, es una manera de cómo asustar, amedrentar, poner en jaque no solamente a un gobierno, sino a un sistema. Lamentable todo lo que sucedió en Bruselas. Pero también lamentable lo que sucede en México, en algo que llamamos terrorismo a la mexicana. Estos cuatro jóvenes son unos terroristas. No, no pusieron ninguna bomba, ni atacaron un metro, ni mataron a nadie. Violaron a una niña. Con premeditación, alevosía y ventaja. No solamente la violaron, que ya con eso es más que suficiente, para que se pudran estos malditos en la cárcel, sino que la secuestraron, la encerraron en un baño y tienen el maldito cinismo de decir esto. Estábamos muy mal, fue un error, algo que no tuvo que haber pasado. Dafne, estoy muy arrepentido por lo que sucedió. Arrepentido tu tiznada madre. ¡Arrepentido tu tiznada madre! Lo peor de este país es que no hay justicia, porque estos cuatro delincuentes malditos puercos que violaron a una niña están libres. Y el procurador dijo que un video donde ellos confiesan su delito de violar a una mujer, a una menor de edad, no es suficiente. ¿Saben quién es el terrorista número uno de este país? Se llama el gobernador de Veracruz. Ese maldito puerco Duarte es el terrorista número uno de este país. ¿Qué se necesita en este país para tener justicia? Ah, pero se ofenden de todo. Ah, pero se alarman de todo. ¿No es esto un terror? ¿No es terror lo que estamos viviendo en Guadalajara con las mujeres que han sido jaloneadas, intentado secuestrar, violentadas? Y no pasa nada. No pasa nada. Tenemos miedo de salir, tenemos miedo de las autoridades, tenemos miedo de la justicia. Y eso, señores, se llama terrorismo. El terrorismo tiene como fundamento marcar terror. Y este maldito procurador debería estar, pero en la cárcel, como también debería estar en la cárcel el gobernador de Veracruz. Y hablo de Veracruz por poner un ejemplo, porque pudiéramos hablar de muchos más. No le van a hacer juicio político, porque en este país el principal delito no se castiga. Puede ser un asesino de periodistas, un asesino de mujeres, un protector de violadores y no pasa malditamente nada. Ah, pero que no se te ocurra hacer una expresión cotidiana porque todo mundo se ofende. ¿Dónde está, demonios, la justicia de este país? Vivimos presos del miedo y esto es todos los días. No necesitamos un atentado. Atentan contra nosotros todos los malditos días. Y este maldito gobernador es tan solo un ejemplo de los tantos malditos que gobiernan este país. Justamente decía en un hasta aquí que este país no produce, que este país no tiene economía, que este país va a la baja. Sí, va a la baja en economía, va a la baja en sociedad, va a la baja en justicia, va a la baja en todo, carajo. En todo va a la baja. Pero estos malditos políticos que hacen las leyes y que gobiernan como este puerco, ellos sí viven como reyes. Ellos hacen lo que quieran. Y eso, señores, se llama terrorismo a la mexicana, que a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?